Cuentos de la Patagonia, Ana María Schwab. Mora, la Mara. Hay una flor que se llama begonia. Hay muchas mujeres que se llaman Sonia. Y hay un animal que se llama Mara. Y es una liebre de la Patagonia. Así era Mora. Su mamá era una Mara. Su papá, un señor Mara. Y sus 7 hermanitas eran todas Maritas. La vida de Mara es muy divertida. Corriendo y cavando y buscando comida. Comen mucho pasto, frutas coloradas, nueces y cortezas, ricas ensaladas. Cavan en la tierra hondas madrigueras a donde se esconden siempre de las fieras. Viven todas juntas, muy amontonadas, y así en el invierno duermen abrigadas. Mora era una mara distinta, especial. Se aburría de solo correr y cavar, mientras sus hermanas jugaban carreras persiguiéndose por las madrigueras. Ella se acostaba a mirar las estrellas arriba, muy alto estaba su sueño: llegar a volar por el cielo abierto. Bien, ya sé qué hacer, se dijo un buen día, mirando las aves que iban y venían. Con hojas de arbustos y con ramas chiquitas, construyó un par de alas grandes y bonitas. Agitando el aire, imitando el vuelo, Mora pretendía alcanzar el cielo. Sus alas postizas al fin se rompieron y la pobre Mara seguía en el suelo. Cansada y dolida de tanto intentar, se sentó en el pasto y se puso a llorar. Cuando vio a Mora llorando, un cóndor amigo bajó planeando y se preguntó con voz aflautada: ¿por qué estás tan triste, mi preciosa Mara? Tengo un sueño que no puedo cumplir, le contestó Mora sin sonreír. Entonces el cóndor se sentó a su lado y le dijo con tono cansado: cuando era más chico, yo también soñaba. En vez de la carne, que cae pesada, quería comerme frutas coloradas. Pero es muy fácil, Mora fue sincera. Yo tengo montones en mi madriguera. Vamos ahora, en un periquete podrás disfrutar de un rico banquete. El enorme cóndor estaba feliz de que al fin su sueño se pudiera cumplir. Le preguntó a Mora, contenta y cantando: ¿no te molesta si vamos volando? Con delicadeza la tomó y con sus garras salió volando, llevando a la Mara, y mientras surcaban los cielos azules, planeando muy alto, tocando las nubes. Con el cóndor alegre le preguntó a Mora: ¿y cuál era entonces su sueño, señora? Pero Mora no se lo pudo decir porque no podía parar de reír. Cuentos de la Patagonia, Ana María Schwab.